rodeado de escabiadores, un malevo sus amores rememora sollozante, en tanto los musicantes pulsando sus instrumentos llenan de tristes acentos el fecal tan concurrido, donde chorros aguerridos tristes sueñan con el vento. Con tu pinta tan ligera me hiciste tanto espamento, me elaboraste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pugné por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo compadrón, algún oscuro chabón será el llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Bueno, nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Yo a su lado fui sincero, y yo sé que ella también. Por eso quiero que le vaya bien. Ella no tiene la culpa, si no la puedo olvidar. Me están sobrando razones para poder opinar. Esta hermosa milonga por dos caminos, tan linda. Me trae muchos recuerdos de esta milonga. ¿A cuándo éramos albetes de bolsillo flaco? ¿Qué tal por Bilbao, Bego, el domingo? Es verdad. ¿Comimos bien, no? ¿O más o menos? Comimos de maravilla. ¡Qué barbaridad, por Dios! ¡Qué exageramiento! ¡Qué brutos somos! Muy bien, muy bien. No dejamos nada. Sí, después de ir a la milonga de Garúa. Sí, ahí. Que nos recibieron muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Con divina mucho cariño, gente, claro. Bailamos un montón. Nada que ver a Santander, nada que ver, viste, sí. Y después nos fuimos a comer a aquel restaurante o taberna que estaba buenísimo. Espectacular, pero caracoles, no sé, en su tinta, chipirones, dos chuletones. ¿Qué más? Comieron como seis raciones. Sí, era un montón. No, comimos, exagerado fue. Sí, sí, sí. Menos los chipirones, todos eran dos. Por Dios. Y aquellos, sí, aquellos bocartes al ajillo. Bocartes al ajillo, por Dios, que nunca eso, los había comido en mi vida, estaba claro, buenísimo. Es como eso. Si fueran gambas al ajillo, pero bocartes. Bocartes al ajillo. Encima, qué ricos. Fresquísimos. Fresquísimo, no, muy bueno, muy la bueno. La atención muy exquisita, re buena onda. Cuando nos acordemos del nombre del bar, ya lo anunciamos. Bueno, es de la milonga un poquito para arriba, misma calle, se puede ver. Fíjate, yo creo que tengo hasta una foto. Encima era un poco color andaluz, ¿viste? Porque eran azulejos blancos y azules. Sí, es verdad. Vamos a poner esta milonga por dos caminos. Fue siempre su ilusión. La milonga más amarga, con tientos del corazón. Qué linda milonga. Echagüe, Juan D'Arienzo. No fue culpa de ninguno, o fue culpa de los dos. Lo que ha pasado no lo sabe Dios. Primavera y en el cielo, invierno en el corazón. Qué triste quedó el camino después que le dije adiós. Se fue por la huella larga y prendió en cada ilusión. La milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Yo a su lado fui sincero y bien sé que ella también. Por eso quiero darle vaya bien. Ella no tiene la culpa, que no la puedo olvidar. Me están sobrando razones para poder opinar. Se fue por la huella larga y prendió en cada ilusión la milonga más amarga con tientos del corazón. Ella y él por un sendero, por otro mi cantillo. Se fue porque así lo quiso, se fue porque quiso Dios. Que Bego, ¿te gusta este tanguito que está sonando? No me digas que no te emociona el alma cuando arranca este tango. Me emociona y me levanta. Sí, te levanta el todo, te levanta, ¿viste? El culo del sillón fijo. Ya las miradas empiezan a mover locas, desesperadas, buscando a alguien. Yo creo que hasta sin miradas me podría levantar y poner. Agarrás a uno del pescuezo y decís, venga para adentro. No, esta es una belleza. Ese tiempo de marcación que tiene el Edgardo Donato. Gran violinista, gran tanguero y humorista. Era un showman, ¿sabías vos? No. Sí, el chabón en el escenario, de repente con el violín empezaba a hacer cosas, tocaba por detrás, empezaba a contar chistes. Súper gracioso. Y después se ponía serio y te tocaba un tangazo así, ¿viste? Decís qué grande que sos. Bueno, estamos escuchando Sin Sabor con la voz de Horacio Lagos y Lita Morales, la orquesta de Edgardo Donato. Horacio Lagos y Lita Morales eran pareja, pero se metió Romeo Giovanni por el medio y a tomar por culo todo. Llevando mi pesar como una maldición, sin rumbo fui, buscando de olvidar el fuego de ese amor que te imploré. Y allá en la soledad del desamparo cruel, tratando de olvidarte recordé. Con la ansiedad febril del día que te di todo mi ser, y al ver la realidad de toda tu crueldad, yo maldecí. La luz de tu mirar en que me encandilé, llevado en mi ansiedad de amar. Besos impregnados de amargura tuve de tu boca en su frialdad. Tu alma no sintió mi fiel ternura y me brindó con tu rigor maldad. Quiero disipar toda mi pena, busco de calmar mi sinsabor, siendo inaguantable esta cadena que me ceñía al implorar tu amor. Belleza, qué cosita. ¿Qué me dice mi querida Laura? Me comenta Laura que el 30 de septiembre, quiere decir ayer. Pero de... Qué grande Laura que sos. Laura, nuestra amiga de Vitoria, que no pudo ir a Bilbao porque estaba con la mamá. Primero mamá y después lo que venga. Y... Qué lindo, romántica. Que el 30 de septiembre de 2009 declararon al tango Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Así que mira, viste, casi 20 años ya estamos. Bueno, 20, no, 15, 16. Parece que fue ayer, ¿eh? Parece y que fue ayer. Lo digo literalmente, porque. No, tranquila, amigo, no te pongas sentimental. Dejámoslo no podría ahí. Pensar que hace tantos Dejámoslo años. Dejámoslo ahí. Que si pones tango, de Tanturi Castillo, claro, Laurita. Mientras termina Julio Sosa con su romántica. No, mejor voy a poner antes, voy a poner Ríe Payaso, esta versión que yo escuchaba con mis primeros casés de tango. Ríe Payaso, Héctor Mauré, de solista, ya Mauré madurito. El payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita camaradas a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada, que su cara almidonada nos oculta una verdad

silencio quise vivir. Tango, quiero pura voz de sol. Tango, suyo amargo de arrabal. Tango, que te pingo luna grande. Tango, baila negra del puñal. Cortada de organito, guapo, recostada en el botón, trampa, luz de aceite en el garito, todo vive en tu emoción. Antes dejé como se llama, el micrófono abierto. ¿Vos escuchabas algo luego? Yo estoy escuchando el tango. Qué lindo. Mira, este soy yo con Mario y con Nico. Primeras grabaciones. Paredón. 2016. Cinta roja en el gris. Mira, qué jovencito era, hace casi 10 años. Fue emoción de silbido feliz sobre mi callejón. Con un borrón pinto la esquina. Y el botón que en el ancho de la noche puso el filo de la rota como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el tano. Un rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón paredón. Tinta roja en el gris del ayer, borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas mi sangría. Porque llegó y se fue tras el carmín y aquel condil lejano donde lloraba el tano su nostalgia de bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son. Bajo tu cielo de raso trasnocha un pedazo de mi corazón. Bueno, aquí estábamos con Nicolás Olivos Córdoba y Mario Rivero, grabado allá por mediados del 16. Madre, Mario, ¿cuánto tiempo hace? Mario, la última vez que vino aquí, Fue en el Dream Planet. Sí, mira, tengo que ir a hablar con Isaac porque ya me dijo que para el festival que hacemos la semana que viene, ¿Bego? Sí, ya está ahí al lado. Bueno, el permiso como todavía, los de Divertia, no me dijeron nada. Ya tenemos en el Dream Planet para bailar, bueno, en el Planet de la Cantora. Ya nos dejó el lugar de 12 a 3 de la tarde, por si llueve o por si no nos dan el permiso. El lugar ya tenemos. ¿Bailar? Vamos a bailar. Vamos a bailar, y si no, que agarramos a cualquiera y eso. Que la semana que viene, ¿cómo se llama? ¿Cuatro Haces Superstar? ¿Cómo es? No, Cuatro Haces, Milonga Especial, bueno, edición parecido. Especial, edición especial. Superstar. Ya empezamos el viernes. El viernes de 10 a 3, que van a estar Alejandro Regine. ¿Quién es? Alejandro Regine, ¿no lo conocéis? Es uno de Argentina, pero que vive aquí en Gijón hace... ¿Qué chico más majo? 27 o 30 años, casi. Y luego va a estar Antonio Carcavilla, de Salamanca. ¡Qué grande, Carcavilla! ¡Carcavilla! Carcavilla. El sábado vamos a tener una milonga a Bermú, a mediodía. Ajá. En Les Cigarreres. ¿Continúa? Continúo, que va a estar ahí José. José de Barrio. Salamanca. No. Ah. José Manuel Calama. ¡Calama! ¡Grande, que José! Que viene de Salamanca también. ¡Ay, Dios mío! Muy bueno, gran bailarín y... Sí, buen tipo, che, joder, sí, sí. Divino. De noche, otra vez de nuevo, vamos a estar en el Hotel Ciudad de Gijón, ahí aquí al lado de la Renfe, y va a ser de 10 a 3 de la mañana también. Y van a estar Alberto Areces. Albertito, querido. Alberto, profesor y gran bailarín de Oviedo. Y luego va a estar nuestro amigo Antonio Rufo, que viene, Rufito, que viene... A tu casa. De Sevilla. Claro. Que viene de Sevilla, con María es del Mar. Que se fue de Sevilla, se sabe. Así que, ojito, Antonito, ¿dónde deja la silla? Sí. Y el domingo, pues vamos a tener la milonga Bermú, que previsiblemente... la milonga de despedida, que previsiblemente va a ser delante de la iglesia San Pedro, ahí mirando al mar, un lugar precioso. Sí, y si llega a caer agua, bueno. Y si llega a llover, pues entonces nos vamos ahí al lado mismo, tenemos un lugar a la escalerona. Muy bonito, frente a la escalerona, y con nuestro amigo. Sí, ¿y si, quién? ¿Con nuestro amigo? ¿Con quién? ¿Quién? ¿Quién? El programa lo sabes vos. El Bravo. ¡Vamos, Javier, carajo! ¡Claro! Javier Bravo. Nos va a poner una música también. Bueno, como siempre. Es como, claro, cuando es que le aplauden a Javier Bravo, dice Bravo, y a Roberto Chas, Chas. Palmea a la gente y ya nombra su nombre. Bueno, me dice Laurita de Vitoria que quiere escuchar de Alfredo de Angelis y Lalo Martel. Orgullo Tanguero, grabado en 1959. Laurita querida, sí, tenía el micrófono abierto, ¿no? No sé si se habrá escuchado alguna barbaridad, pero bueno, ya estamos todos grandes. No, fue discreto. No hay barbaridad que sorprenda, ¿viste? Que voy a hablar de hemorroides, de Moal, olvídate. Con este tango no se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varón. Mi tango es este que se llama Arrabal, y lo demás es puro cuento. Desde pebete lo escuchamos roncar por los deslindes de Barracas al Sur, y en los bailongos lo hemos visto bailar al cachafán, que era un luz. Tango mío, tango reo del tebeo, del palé y armenombí. Tu perfume tan lejano de recuerdo se hace llanto en la armonía del violín. Tango mío, tango reo, ¿qué será de aquel amor que ya perdí? Con este tango retoba de pinto, de gran canyengue y malevo compás, está latiendo con porteño al corazón de Buenos Aires. Por más que venga otro estilo a tallar, por más que quieran disfrazarlo, yo sé que el tango nuestro nunca debe cambiar. Así nació y así ha de ser. Tango mío, pero tengo reo del tebeo, del palé y armenombí. Tu perfume tan lejano de recuerdo se hace llanto en la armonía del violín. Tango mío, tango reo, ¿qué será de aquel amor que ya perdí? Con este tango no se pierde el compás, porque es porteño, milonguero y varo. El tango así nació y así ha de ser, dice. Qué linda letra, ¿viste, de Laurita? Hermoso. Yo lo tenía por otra orquesta, no me acuerdo cuál era. En uno de los cassés creo que lo tenía, hermoso. Me hacía muchísimo que lo escuchaba. Qué bueno. El tango así nació y así ha de ser. Y ahora vamos a poner... Para. Este que está acá. El Pollo Ricardo. Bego, ¿tienes algo para decirnos? El Pollo Ricardo, que estaba dedicado a... Parece ser que estaba dedicado a Ricardo Escandroglio. Escandroglio. Escandroglio. Es súper difícil para mí decir estos nombres. Decirlo así nomás, y tampoco, ¿viste? Que era un pianista de Montevideo. Que sí, era, uruguayo. ¿Eh? Sí, sí, sí. Que se hicieron muy amigos y entonces se lo dedicó a él. Y creo que lo vas a poner, ¿por quién? ¿Por Dizarri? Está sonando, atrás está sonando por el Quinteto Real. Pero bueno, si lo queremos por Dizarri, acá lo tenés. Lo pedís, lo tenés. Bueno, es que lo grabó Dizarri porque le encantó, ¿no? De los primeros, mucho lo grabaron. Le gustó mucho. Lo grabaron mucho. Dizarri, D'Arienzo. Este lo grabó al principio. A ver, esta otra versión. En 1940 grabó con la orquesta de Carlos sí. Dizarri. Vamos a buscar a Dizarri, El Pollo Ricardo, dedicado al Pollo Ricardo. Que tienen esa, que te llevan con esa atmósfera al tiempo de ayer. La orquesta de Osvaldo Fresedo con la voz de Ernesto Famá, Caridad. Thank you.

tango a 6. ¿Te gustó hablar, Bego? Me gustó muchísimo. Sí, se quedó sin hablar, Bego, de la hermosura. Me dijo, no puedo hablar de tu interpretación, Ale. No, ya te entiendo, Bego. Te entiendo, me, Bego. Me queda siempre sin palabras. Me deja siempre sin palabras. A ver, bueno, estaba leyendo un poquito de aquí de Virginia Luque. Una capa, Virginia. Que... Mientras de fondo voy a poner Junta Cadáveres. Dale. Cantante argentina nació. Es que es su cumpleaños ahora. Claro, ¿sí? ¿Qué día? El 4 de octubre de 1927. Mirá, en 3 días. Y bueno, murió luego el 3 de junio del 2014. No hace mucho. ¿Eh? Desde luego las cantantes argentinas son longevas. Bueno, algunas sí, sí, bueno, muchas sí. Muchas sí que son longevas. Fue actriz y cantante argentina, muy buena y conocida, muy conocida. Se la conocía como la estrella de Buenos Aires. Sí, era una genia, Virginia Luque. Trabajaba como actriz en la radio, en cine, televisión y radio. Y empezó un poco la trayectoria, por lo que veo, con Francisco Canaro. ¿Y este Canaro, viste? Trabajó en el teatro con Francisco Canaro. La canción de los barrios, de 1946. Y luego ya debutó en el cine, hizo muchísimas películas. Y creo que tienes por ahí alguna... ¿Alguna que veo? ¿Algún tanguito? Vamos a ver, ¿te gusta el tango? Escucharlo? ¿Te gusta el tango Nostalgias? No. No, ya sé que no te gusta, Bego. Vamos a escuchar Nostalgias con la interpretación exquisita de la querida Virginia Luque. Quiero emborrachar al corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, porque causé siempre mía esta cruel preocupación. Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más lo vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebañarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Gime bandoneón tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlas de una vez. Quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos del amor. De escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonada y pensar que a otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajar, ni pedirle, ni llorar, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bueno, una exquisita de sacar la interpretación de Virginia Luque con el tango Nostalgia de Cobian y Cadícamo. Y ahora voy a meter. ¿Qué pasó? Voz, ¿eh? ¿Viste? Tiene una terrible. Voz preciosa, ¿eh? Y ahora voy a, por acá lo acabo de encontrar del tango. El tango Tormenta, de Enrique Santodiché, por lo que habla siempre con la crítica, con ese tipo que es creyente, pero que está dejando de tener fe porque dice, hago todo bien, como dice el catolicismo y este rollo, pero me va todo mal, y a los que hacen todo mal, les va muy bien. Se dice, pará, loco, soy boludo, pero no tanto. Y este es un fragmento de la televisión. ¿Escuchamos a lo que dice? ¿Qué te parece, amigo? A ver. ¿Querés decir algo de Virginia Luque? No, ya lo dije. Ya hablamos de Virginia Luque. La verdad, sos tan rápida, che, qué bueno. A ver. Bueno, es que hay mucho que decir, pero tampoco voy a estar no, aquí. No. Así es perfecto. Escuchémosla. A ver, está el conductor de la tele hablando con ella. De discípulo, a ver qué dicen. Discípulo es una forma de protestar, de ver la realidad, de pedir perdón. De amar, de renegar, de aplaudir. Yo me siento tremendamente identificada con Discépolo. Lo amo profundamente, porque también sabe decir las cosas con suavidad, con ternura. Es realmente maravilloso. Y le digo así. Aullando entre relámpagos, perdida en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca ante el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es un infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿Cuál es el bien del que vive en nombre tuyo? Limpio, puro, ¿para qué? Si la infamia da el sentido y el amor, mata en tu nombre, Dios, lo que has besado. El seguirte dar ventaja y el amarte sucumbir, alma. No quiero abandonarte yo. Demuestra una vez sola que el traidor no vive impune, Dios, para adorarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar. Al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar, entonces de rodillas echo sangre en los guijarros, moriré por vos. Feliz, feliz señor. Buenísima, la estábamos mirando acá con Vego. Esto que acaba de sonar lo pueden mirar por YouTube, ponen Virginia Luque Tormenta La verdad que fue muy, muy emotivo. Muy emotivo y muy potente. ¡Qué grande, Virginia! ¿Cómo te queremos, Virginia? Que, bueno, este día 4 sería la fecha de su cumpleaños. Acá está Attilio Stamponi, Virginia Luque. ¿Qué es esto? Ah, este fue el de antes. No, ahora vamos a correr ya lo mismo, che. No, pero acá había uno, Tormento, que no estaba por acá, ¿eh? Estaba Tormento, en vez de Tormenta, Tormento. Y creo que sigue también con... Qué lindo estaba, por Dios, che. Qué bien estuvo eso. Tormento. A ver, ¿qué es esto? Esto no, Tormento, dijimos, muchachos. No me adelanten. No me van a quedar mal. Qué interpretación. Sí. Es buena. Es... no sé, es diferente. Yo creo que te llega mucho más al alma porque además como es para escuchar, la escuchas en profundidad, ¿no? Lo que sí. Están diciendo. Y aparte que cuando estás viendo en directo, te atraviesa un poquito, ¿viste sí. Lo que es? Te atraviesa, ¿eh? A ver qué ponemos ahora. Este es Tormenta. No, Tormenta no, Tormenta es este. Estos no se dan cuenta cuando ponen cosas. Como diría, Destellos. Este sí lo quiero. Destellos me encanta. También de DJ Polo. Grabado en 1980. Homenaje a Francisco Canaro. El disco de Virginia Luque. Destellos. Para ahogar hondas penas que tengo, que me matan y que no se van, yo levanto temblando en mis manos esta copa de rubio champán. Los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otra vez beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos, él me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. En mi alma quedaron destellos de ese amor que no se irá jamás, pues por más que lo intento, no puedo esa luz que me quema apagar. Si esta noche borracha me ven, a mí misma me quiero engañar. Y es por eso que, amigos, invito, bebamos, me quiero aturdir con champán. Yo he sabido otra vez beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos, él me olvidó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Bueno, una exquisitez, ¿eh? No me digas, ¿eh? Sí, es que además suena como muy diferente, ¿no? Muy diferente sí, a otras sí, cantantes. No. Muy, muy interpretado con una energía, con una... No, terrible. Terrible. La verdad que un beso grande a la familia de Virginia Luque, y donde esté Virginia Luque, este pequeño y con mucho corazón el homenaje fue para vos. Voy a poner a Gardel con Noches de Atenas. Noches Atenas me hablan de amor, cuando la bella careció. Tu hermosa luna con su pulgar acompañó mi dolor. Era una noche de mi Argentina, noche divina de ilusión. Ella juró que me quería, nunca pensé que mentía. Le di en un beso toda mi alma y traicionó mi corazón. Hoy son tus noches Atenas, que me recuerdan su amor. Noche divina de ilusión, junto a un rosal yo la esperaba, a la que tanto yo amaba. Corrió una estrella, pedí que vuelva, pero ella nunca más volvió. Hoy son tus noches, Atenas, que me recuerdan su amor. Bueno, me encanta esa canción, vals, me encanta. Noche de Atenas, qué cosa más hermosa. Noche de Atenas. Por eso, hoy son tus noches Atenas que me recuerdan su amor. Ay, me encanta tanto. Bueno, ahora, mira, como... ¿Hoy qué día es hoy? El 1 de octubre de 1893 nacía en Buenos Aires Ángel Domingo Riverol y fallecía el 26 de junio del 35 en Medellín. Uno de los guitarristas de Carlos Gardel, que... El uruguayo, bueno. Que... Yo me pensaba que había muerto en el avión, porque Gardel tuvo el accidente el 24 de junio del 35, pero parece que murió dos días después en el hospital, parece, porque si murió el 26, bueno, viajaba con él en el avión, ni siquiera viajaban, porque no llegó a despegar, viste, se estroló con tuvo, mire, grabó con Gardel a patadas. Acá dice Ángel Riverol volvía el 24 de junio desde Medellín, Colombia, en la misma avioneta panamericana que Gardel y otros músicos como Barbieri y Alfredo Lepera, que es el que escribió Volver y todas estas cosas bonitas. Cuando este chocó, apenas despegaba, antes de despegar, Riverol, a diferencia de los anteriores, falleció dos días más tarde como consecuencia de las graves heridas sufridas. Gardel falleció en el acto y después quedó Aguilar, que fue el único que quedó vivo, pero quedó ciego después del accidente. Y según contaba Aguilar, que lo último que vio fue prenderse fuego a Carlos Gardel. Vale. Qué horror. Che, la y verdad. Lepera falleció también. Lepera murió ahí también. De todos murieron ahí. Todos, menos Aguilar. Todos los demás, adiós que se fueron. Estuvo casado desde el 2013 hasta su muerte con Aurelia Giuliano. Vamos a poner un tanguito otra vez, Gardel. Falsas promesas, que está la guitarra de Riverol por ahí sonando, y es una composición de Riverol, con la voz de él, Carlos Gardel. con un mundo de esperanzas e ilusiones. Hasta el pie de tu ventana un día fui para darte enamorado las canciones que en las brisas matinales aprendí. Yo soñaba que eras tú la mensajera, la divina mensajera de mi amor, y corría siempre en voz de esa quimera que a mi pecho lo ha llenado de dolor. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Hoy andando entre las zarzas del camino, nada espero de la vida en mi ambular. No me alegran de los pájaros los trinos, ni me encantan las bellezas del pinar. Es que llevo las congojas de tu engaño, es que siento derrumbada mi ilusión. Y el recuerdo del pasado me hace un daño que destroza mi sensible corazón. Con tus risas y promesas engañando me tuviste, hasta que después me hundiste en un tremendo sufrir. Y de ingrata te reías, sabiendo que mis amores, a pesar de sus dolores, solo soñaban en ti. Acá teníamos la voz del Zorzal criollo cantando Falsas Promesas con las guitarras Barbieri y también Riverol. Bueno, también Bego, no sé qué día, pero nació la chilena tan importante. Nación. Tenemos que celebrar también su cumpleaños. Tenemos que celebrar el cumpleaños de Violeta Parra. No, una genia, Violeta Parra, por Dios. Violeta Parra nació el 4 de octubre de 1917 y murió el 5 de febrero de 1967. Después de varios intentos de suicidio, por fin lo logró, pegándose un tiro en la cabeza. Bueno, mejor que no, que no quedó subnormal, ¿viste? Bueno, obviamente, yo creo que a Violeta Parra la conoce todo el mundo, ¿no? Joder, Violeta Parra es una genia, por Dios. Violeta Parra es una genia, sí, porque sí, llevó sí. El folclore, la sí. Canción chilena a todo el puto mundo. Nivel. Encima de del lado bien del pueblo, de los sufridos. Bien del pueblo, claro, era bueno. Sí, sí, llegó sí. A pertenecer al Partido Comunista sí. Chileno. No, y así también, viste, y muy linda ella. Con una energía, gracias a la vida, ese tema tan famoso de Mercedes Sosa. El tema más famoso de ella sí. Fue Gracias a la vida, que fue luego interpretado por 68 diferentes. Sí, a ver, la más famosa. Bueno, yo creo que todo el mundo la ha cantado, gracias sí, a la vida. Sí, todo el mundo la conoce, sí, y sí. La verdad que es hermosa, hermosa, hermosa. Es el más famoso. Bueno, fue muy comprometida políticamente, tuvo una vida. Dura. Dura. Sí, dura, dura. Dura, azarosa. Sí, sí, sí. Sí. Recorrió Europa, recorrió Latinoamérica. Estuvo prohibida en muchos lugares. Bien, eso está bueno, ¿viste? Sí. Bien, carajo. Y al final recopiló en un libro, en un libro de cantos folclóricos chilenos, recopiló 3.000 canciones folclóricas chilenas. O sea, el más grande. Sí, sí, sí. No, la verdad que por eso es el recuerdo, nuestro pequeño homenaje también hacia ella, ¿viste? Claro. Y además, bueno, el 4 de octubre se celebra el Día de la Música y de los Músicos Chilenos. Por ella, en honor ¿no? a ella. Muy en bien, muy bien. Bueno, gracias por esta información, Bego, la verdad, porque es, acá estamos para transmitir siempre desde Radio Crash Gijón al mundo. Y llegó el Bocata, que tenía hambre. Tendremos que escuchar Gracias a la Vida, ¿no? Vale, vamos con Gracias a la Vida. Con y de Violeta Parra, Gracias a la Vida. Grabado en directo, acá, la estoy viendo. Tocando la guitarrita, no el charanguito este. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es

Nos queda media hora. Tenemos visita acá en la radio de Diana que nos viene a visitar. Diana, ¿querés decir unas palabras en el micrófono? Bueno, después quizás la convencemos. Hola. Mirá, Begoña, qué canchera es. Ella que cuando vino la primera vez a la radio decía, yo no pienso hablar, se habla todo. A veces tengo que bajar el micrófono, pues se habla todo. No. Bueno, tenemos acá visitas en la radio. Gracias por haber venido, Diana. Que este sábado ella nos vino a ver al concierto que hicimos en la radio. ¿Cómo fue el concierto? ¿Cómo fue, Diana? Levantá el dedo, así lo cuento por lo menos. No, ella encima me dice, che, de este género no entiendo nada. Pero se quedó todo el mundo, no se escuchaba ni una mosca, veo. ¿A qué sí? ¿A que no se escuchaba ni una mosca? Fue terrible, ¿eh? ¿Quién viene ahí? Ah, viene Michael. Vamos a ir escuchando de paso a Alberto Morán con la voz de Armando Cupo, al revés. La orquesta de Armando Cupo con la voz de Alberto Morán, el tango Descorazonado. Con una voz de Morán ya gastada y calcomida por los años y la ginebra. ¿Cuántas veces en la vida nos sentimos amargados? Sin las fuerzas que el aliento que te ayuda a no morir. Cuando todo se nos niega y hasta el ser que más amamos se nos va con el consuelo de tener con quien sufrir. Una noche de mi vida cuanto más había soñado me gritó que había muerto su cariño para mí. Golpí con rabia su puerta, la llamé desesperado, porque allí quedaba toda mi razón para vivir. Descorazonado, vi rodar al mundo deshecho a mis pies. Y en esa angustia de desesperado, quien piensa en la dicha de otro que descorazonado rodé por las calles buscando morir. Y ahora que todo el mal rato ha pasado, te digo que vale la pena hoy vivir. Cuando salí de la gente y del mundo me confiaba, cuando todo era tan triste, tan oscuro para mí, cuando este dolor tan mío como guerra se clavaba, otro amor llegó a mi vida, hoy he vuelto a sonreír. Es por eso si algún día te sentí desengañado y al pensar que estás deshecho el dolor te hace reír, no te olvides que una noche yo también desesperado no encontraba más consuelo que un rincón para morir. Descorazonado vi rodar al mundo deshecho a mis pies. Y en esa angustia de desesperado, quien piensa en la dicha de otro querer, descorazonado rodé por las calles buscando morir. Y ahora que todo el mal rato ha pasado, te digo que vale la pena vivir. Y acá teníamos a Alberto Morán con ese Descorazonado, que vos decís, sí, te tira para abajo, pero después de tanto pesadumbre y tanto mal rollo, vale la pena vivir, viste, te dice. A ver qué es esto que está acá. A ver esto. No, esto no se escucha bien. Vamos a poner Trío Almagro, que lo cantan las chicas, con esos tangos feministas, y vamos a poner el tango Basta. Guitarra y voz. Basta, ya no quiero que me mires a los ojos, pero dame algo bueno, que tu vida es un disgusto y ya no quiero compartir momentos vanos, recordar tantas miserias, no soporto tu vengazo. Ya tus versos se perdieron en lo oscuro, pero Ramón.

Digo que Discépolo murió de un infarto fulminante. Sí, de un infarto fulminante. Se dice porque que vivía la vida de tal manera, con esa pasión. Intensidad. En tanta intensidad que no me extraña, no lo pudo soportar. Pero, bueno, la gente, viste, se dice, ¿no?, como que murió de tristeza. Y le pasa que en la parte política, el pueblo de Buenos Aires en ese tiempo, 1950, lo empezó a despreciar en sus obras de teatro, en sus tangos, en los cafés que entraban, que entraba era un café y ya la gente, él está por el lado del peronismo, por el lado del pueblo, y todo lo que escribió fue para el pueblo. Pero hay gente que no estaba del lado de Perón, y en vez de, bueno, más o menos respetar los ideales, lo hicieron sentirse muy mal. Pasaba por la calle y le chiflaban, de todo, así. Entraba a un bar, se salían para afuera, los teatros los boicoteaban para que no vaya nadie, es decir, muy mal, un tipo que siempre escribió y luchó para el pueblo, viste que... Al final eso hace mucho daño a gente que tiene mucha... Sin embargo, ha sido reconocido como cuenta del tango, lindo, ¿no? Esto me está sonando. Sí, no. Y encima hizo muchísimas obras de teatro, actor con una garra, con una tenacidad. Y siempre crítico social. Siempre crítico social. Sí. Siempre defendiendo al pueblo y al más débil. Así que, ¿qué te voy a contar? Vamos a poner ahora los chalchaleros, porque el otro día, el sábado, que vino la familia Merlín, la verdad que fue tan emocionante para mí. José Luis Merlín, el papá de David y de Dani, la verdad que fue muy lindo, muy rico todo lo que pasó, porque se explayaron ahí una hora de folclore, yeah. con una cariño, con una entrega, y la verdad, no se oía ni una mosca, Bego. Normal. Muchas lágrimas cayeron ahí, cayeron ahí. Tocando su tema, tocando cosas hermosas, la verdad. Y así que para ello le dedico Paisaje de Catamarca por los chalchaleros. Que Paisaje de Catamarca me hace pensar un poquito en Asturias. Yo no conozco la provincia de Catamarca allá en Argentina, pero me hace acordar un poquito acá, porque dice con mil distintos tonos de verde. Y vos cuando pasás por ahí, ahora sacando que está seco, viste que el otro día veníamos diciendo, sí, de Bilbao, que estaba seco todo, pero tiene mil distintos tonos de verde Asturias. Vos mirás para el monte, pero, y ves un montón de verdes diferentes. Pero aparte de que estar seco, todavía conserva. Sí, sus claro, verdes, che. Claro. Aparte, ahora se pone a llover un par de semanas y ya está, sí, se pone, sí, todo verdezoso. A ver si empieza a llover de una vez. Ya lloverá, tranquila, que después vos estás desesperado para que pare de llover. Los chalchaleros, Paisaje de Catamarca. Este tema de folclore bellísimo, con todas las cuatro voces de estos genios del folclore y de la música popular. Desde la cuesta del Portezuelo, mirando abajo parece un sueño. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Hay un ranchito sombreado de higuera y bajo el tala durmiendo un pez. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Y al atardecer, cuando baja el sol, una majadita volviendo del ser. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de verde. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. Laraira, lairara, y un camino largo que baja y se pierde. La villa del Portezuelo, con sus costumbres tan provincial. El canizo aquí, el tabaco allá, y y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. El canizo aquí, el tabaco allá, y en las sogas cuelgan quesillos de cabra. Con una escoba de pichanilla, una chinita barriendo el pan. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Y sobre el nogal, centenario ya, se oye un chalchalero que ensaya su canto. Paisaje de Catamarca, con mil distintos tonos de ver. Un pueblito aquí, otro más allá, y un camino largo que baja y se pierde. ¡Hey! La araína, la irara, y un camino largo que baja y se pierde. No me digas que es una belleza, por Dios. Qué cosas más lindas. Con ese bombo vihuelo, cómo suena. Qué cosa más bonita, che. A ver, voy a buscar ahora porque tengo nos una amiga. Manda aquí Antonio Rufo, que nos dice, está Rufo? Escuchando, que nos manda muchos saludos y que nos ve la semana que viene. ¿Por qué no se viene un miércoles y viene a la radio? Siempre se viene un jueves. Sí, qué sí. Hombre, che, que pidan el trabajo que lo puede hacer. Decirle, che, mirá, me tengo que ir el martes. Y ya está. Bueno, a ver si lo convencemos. No sé si creo que se va a quedar unos días más por aquí. Mirá, Antonio. Antonio. A ver, me pide acá una amiga, una nueva amiga, Vane, que trabaja en la sartén. Voy mucho a tomar un vino toro, sequito y áspero, bien de tu tierra, Bego. El toro es de ahí, por Valladolid, y la parte de ahí de ese lado. Sequito y. Salamanca. Bueno, seco. Salamanca seco. No, de Zamora. No, ¿qué Zamora, digo? Seco. Zamora. Bueno, antes de Salamanca. Dirección Salamanca, Zamora. No. Ahí donde paramos a tomar unos vinos de camino, ¿te acordás, no? Sí, sí. Qué divertido fue esa mañana. Ah, ¿qué vas a estar en Valladolid? Ah, sí, sí, coméntalo. ¿Lo tenés en cartel ahí mientras busco? Sí, el día 18 de octubre. Bueno, vamos a estar. Vamos a estar, sí, sí. Nos vamos para Valladolid y a Cigales a tomarnos los vinos, ¿no? Y sí, Bego. Encima hace mucho que no voy a tu casa, ¿eh? Sí, sufrimos, ¿eh? Sufrimos mucho. Sí, sí, le dejo un abrazo a la gente de Valladolid, más a Raúl y a todas las chicas de ahí de Valladolid que son recopadas con toda la buena onda. Y a la gente donde vamos a ir a poner música también. En el Círculo de Recreo de Valladolid, el sábado 18 de octubre. Mira qué interesante, ¿quién va a tocar ahí? Va a poner música un tal Alejandro Rollini. Qué bueno soy. Le dejo un beso grande a toda la gente por allá. Entonces el 18 de octubre vamos todos para allá, ¿eh? Todos. Sí, vamos a copar ahí a esta gente que vea el tango que viene en Asturias, viejo. Acá tenemos un tango muy rico y muy desparramable y con mucho cariño, está claro. Siempre con cariño y respeto al tango, a la gente y a todo. Bueno, voy a dedicar Recuerdos que pasaron, que es un tema que, bueno, como que comentaba una nueva amiga, a ver si es de los trovadores, ¿no? Tiene que ser de los trovadores. Bueno, Vane, esto va para vos, ya que te gusta mucho este tema, una divina, Vane. Espero que sea este tema y disfrútalo mucho. Me recuerdo de amores que pasaron, quimeras de ilusión, sombras de olvido, bocas enamoradas me besaron, palabras que alegraron mis oídos, palabras que alegraron mis oídos. Todo aquello que pasó fue como sombra, solo recuerdo mujeres que me amaron. Amores verdaderos no se nombran, esa dicha de amor todas pasaron. noches de amor todas pasaron. Comprendo el tiempo que he vivido, bellezas adorando lo he pasado, y hoy tras de la cumbre el triste olvido, atrás las alegrías se han quedado, atrás las alegrías se han quedado. Hoy ya veo el manto del olvido, viene a cubrir mi vida de tristeza. Al cielo con amor solo le pido que no me llene de canas mi cabeza, que no me llene de canas mi cabeza. Dicha de amor todas pasaron, esa dicha de amor todas pasaron. Bueno, acá tenemos este bellísimo tema, Recuerdos que pasaron, de los Trovadores de Cuyo. Qué bonito, yo la verdad no conocía ni a los Trovadores de Cuyo, que son, por lo que vi, de Mendoza, y ni esta canción tan linda. Gracias, Vane, por pasarme esta data. Que, como siempre comento, nadie sabe nada, nadie sabemos nada. Lo mejor es estar en la parte baja y querer aprender siempre más. Porque el que se piensa que sabe todo ya es un pelotudo. Lo decían estos filósofos, ¿no? De Atenas, de Grecia, por ahí. Claro, loco. Porque hay tanta gilada, Bego, hay tanta gilada, es que, me toca fumar. Es que hay que aprender a aprender. Exactamente, qué palabras mágicas que acaba de decir Begoña. Cerrá despacio. Ahí hay está. Que situarse en un punto donde realmente estés abierto siempre a aprender nuevas cosas y aprender del sí, mundo y de los amigos. Sí, de cualquiera, de cualquier persona. Eso es lo más bonito que nos puede pasar, ¿viste? Sí. Y estar abierto a que, sí, sabemos lo que sabemos, pero no sabemos un carajo, ¿viste? Porque al final te cruzas con otra persona de cualquier otra y no sabes de ese tema. Y ya está, ya sos un ignorante bien ignoranteado. Ahora sabemos a través de las redes sociales que me parece que cada vez son más peligrosas. Bueno, y encima, como dice esa película, nos están mirando, nos ven. Bueno, a mí que me miren me da igual. Sí, si yo voy desnudo por la calle, no tengo problema. Bueno, nos pide acá nuestro amigo Joaquín de Granada, nos pide un tango de Miguel Caló. Acá lo tenés, Joaquín, para vos, Miguel Caló, Luis Tolosa, Minatay. Noche azul, vuelves hacia mí. Ayer, tras la niebla gris, pasó nuestra dulce edad, mas hoy me parece escuchar las notas de aquel cantar. Ven, mi rubia y bella Natal, que el Volga nos llevará con mi amor más allá. Ven, y no me dejes partir, porque estoy solo sin ti, sin tu amor, mi Natal. Estoy solo sin ti, sin tu amor, mi Natal. Che, Joaquín, muchas gracias por este tema tan hermoso que ni conocía yo, ¿eh? Minatay, súper lindo, ¿eh? Ni idea, yo tampoco lo conocí. No, Minatay. Minatay. Acá de fondo tenemos a Gotán Project con La Revancha del Tango. Este tango electrónico, que si no fuera por ellos también el tango no hubiera agarrado fuerza ya en el principio del 2000. Bueno, como llegué más tarde porque estaba colgando la ropa en casa y tuve que salir corriendo desde mi casa, empecé ahí 10, así que vamos a tirar un poquito más, Bego. Vale, perfecto. Vos elegiste un tango corazón, nuestra amiga Diana eligió otro tango, que bueno, lo elegiré yo. Así que vamos a ir. Voy a poner para Diana, voy a poner Tú. Lindo tango de la Orquesta Romántica Milonguera, una orquesta de hoy. Queremos paz. Me encanta Gotán Project. La verdad que me acuerdo cuando salió en aquella época, finales de los 90, principios de 2000. Claro, tango tradicional no tiene nada que ver, es tango electrónico. Y claro, los tradicionales del tango se quejaban, viste, como siempre. No, esto no es tango. Esto es tango, la concha, tu hermana. ¿Cómo va a ser tango? Es tango de hoy, viste. Es diferente. Bueno, te puede gustar más o menos, pero sí. No me importa, no lo critiques. Te guste más o te guste menos. Pero no, no toques los huevos cuando la gente hace cosas lindas y bien hechas. No es que esté mal hecho, está bien hecho. Bueno, va para Diana, que nos vino a visitar la radio. El tango, Tú. Sin amor ni quietud, mis ansias ya se habían refugiado entre las ruinas de mi pasado. Traías en tus ojos, en tus labios, tu voz, la cálida promesa de un destino mejor. Mis manos y tus manos se encontraron y nuevamente palpitó mi corazón. Tú, con la magia de tu amor y tu bondad, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. ¿Ves? Yo era un grito de rencor en el trágico final de mi desesperación. ¿Ves? todo aquello se esfumó como brumas en el mar al llegar la luz del sol. Tú, milagrosa musiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Chiquita de cristal, tú me enseñaste a sonreír y a perdonar. Qué lindo tango ese tú, ¿eh? La verdad, está bien grabadito, suena la orquesta de puta madre, una grabación de hace 2 años. Pero es muy lindo, ¿eh? Muy lindo la... Bueno, es muy linda. ¿Sabes lo que no me acaba de convencer? ¿Qué cosa, es Begoña? Esos finales que hacen tan alargados. ¿Y qué hago yo con esos finales? ¿Cuál es mi seña que hago? Cortarlos. No, no, no, hago así siempre, mirá. Así. ¿No? Sí, sí, sí. Es que cuando hacen... Ah, perdona. Está con la boca abierta. Venga, hombre, cierra la boca. A ver si entran mosca después. Bueno, no vamos a decir que la chica tiene una voz preciosa. No, que suena divino, muy bien. Y la orquesta suena puta madre. Pero tanto los finales modernos como alguno antiguo, por ahí. No, igual. Bueno, estoy poniendo el tuyo, lo dejamos para el final, el corazón. Sí. Voy a poner por Roberto Goyeneche un boliche. Un boliche es un bar. Después, ya en mi época de adolescencia, un boliche era una discoteca. Pero en el tiempo del tango era un bar donde estaban los tipos bebiendo. Y acá Roberto Goyeneche te explica lo que pasaba en un bar. Lo que pasaba, las situaciones de la gente, de los borrachos que estaban ahí, del dueño del bar. Un boliche como tantos, una mesa como hay muchas, un borracho que se rucha su sueño de copetín. Hay un tira que se asoma, una copa sin moneda, un puja que se la toma y una caña sin servir. Una partida de tute entre cuatro veteranos que entre naipes y toscanos despilfarran su pensión. Y acodado sobre el mármol, agarrado como un broche, un kurda que noche a noche se manda su confesión. El trompa tira la bronca porque un currete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona. Y así, entre naipe, curda y canto de esta escena cotidiana, se oye la voz de una nena: papá, vamos, que mamá te llama. Boliche como tantos, una esquina como hay muchas, un farol que los escucha en su nocturno cantar, el chistar de una vecina, la que no cuaja en el barrio, y un bacán de trenco largo que se pinta de un saguar. La presencia de una gente desparramando el concierto, ya la calle es un desierto y el rey de bastos copó el envite de una copa que de apuro va a baraja, mientras que frente a la caja se afana el que te afanó. El trompa tira la bronca porque un currete se cuela y un cantor con su vihuela pide permiso y entona. Y así, entre naipe, curra y canto de la escena cotidiana, se oye la voz de una nena: papá, vamos, que mamá te...

vamos con Vanessa para Rufito, querido. Nos vemos una semana, Rufo. A casa de Bebo te vas, ¿no? Ya tenemos el vino preparado, Rufo. A ver si nos traes un rebujito. Y la sidra. Y la sidra, está claro. ¿Qué hay en Sevilla? Rebujito, no sé. Traenos una botella de algo. Vino fino la INA, yo qué sé. Traenos algo de beber. O unas gambitas de Huelva. Si la ausencia me cerró su bordón con cerrojos del olvido, si estampó su aldabón juguetón, yo ni sé por qué he venido. En la maleza del jardín y la ruina del balcón me lastiman con su esplendor. Si su mano ya no está, si en el sueño de mi empeño más maleza crecerá. Fue torpeza de mi amor, celo amargo que cubría la vida mía, maleza oscura de mi locura, un veneno lleno de dolor y rencor, maleza vana del corazón. Como le rumbre de su persiana, como el musgo que creció, como el mal que su ventana cerró. Como el musgo que creció, como el mal que su ventana cerró. Qué lindo tango, Rufito, nos dice Laura de Vitoria. Dice, maleza, qué bonitititísimo es. Ya no, viste cuando no te da la boca para decir tanto que te gusta algo. Es bonitísimo. Mi señorita Claudia, ¿qué dice mi señorita Claudia? Ale, ¿cómo vos, Ale? Tu corazón siempre está mirando al sur. Sí, señor. Mi señorita Claudia, que ya lo expliqué. Es como, viste, en los programas cuando hay alguien como la señorita Claudia que aparece y te la imaginás, pero existe. Pero existe. Claro, fue mi profesora de primaria. ¿Era tu profesora? De primaria, sí, claro. Sí, sí. De, sí, ya la conocemos todos. Ya lo sé, pero lo comento por si alguien entró nuevo, ¿viste? Sí, sí, siempre sí. Hay que comentar las cosas nuevas porque siempre hay alguien que empieza a escuchar la radio. Y la señorita Claudia... Ya la conocemos, es como si la conociéramos, sí, de toda la vida. Sí, señorita Claudia. Así que ya sabes, tenés que venir al programa o tenés que venir a España. Ella vive en Avellaneda, creo. Y claro, yo tenía 10, 11 años. Yo la tuve en sexto y en séptimo grado. ¿Puede hacer una llamadita un día? Claro, le puedo hacer una llamadita yo por WhatsApp y que aparezca acá, ¿no? A decir, siempre me amó, la verdad que fue muy lindo su cariño hacia mí y lo sigue teniendo. Esa es una capa, señorita Claudia. La señorita Claudia. Es que me aparece en mi WhatsApp, señorita Claudia. Me voy a poner profesora Claudia, pero no fue mi profesora, fue mi señorita. Te mando un beso, Claudia. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué tiene que hacer? Ah, poner el otro que nos gustaba. Que nos pidió nuestro querido Rufo. El compinche, Roberto Firpo. Oh, mira qué lindo. Mira qué lindo, no lo conocía, Rufito, hermoso, 1937. Thank you. Qué lindo tango, Rufito. Me encantó. Espectacular. Sí, sí. Sí, yo movidito. No conocía tampoco. Sí, yo tampoco. Chavo, con el de Rufito y con el de Joaquín. Que Joaquín dice que Nadia Blázquez, la escuchamos antes de Corazón Azul, que nació en Lanjarón, en Granada. Yo, por lo que estoy averiguando, nació en Gerli, al lado de mi casa. Gerli pertenece a Avellaneda. Pero yo de Gerli vivía a 5 cuadras, porque estaba justo en la división en calle Brasil. Y quizás los padres eran de Lanjarón. Yo, viste, lo estoy averiguando de acá. Igual toda la data que me pasen es rica. Bueno, es que Lanjarón está un poco lejos, ¿no?, de Avellaneda. Y está lejos, pero los padres quizás eran de ahí. Quizás. Claro, yo acá por lo que veo nació en Wilde, en una familia muy humilde. Bueno, todo lo que hay en Wilde. ¿Qué iba a decir? Que bueno, llegamos al final del espectáculo, Vigo. Sí. ¿Qué hay que decir? ¿Hay que contar algo? Yo mañana voy para Madrid, así que... ¿Tú mañana te vas para Madrid? Yo este fin de semana voy a ver si hago algo, si disfruto por ahí. Bailo unos tangos, veo gente que quiero y también me cruzaré con gente que no quiero en la vida. Pues habrá que ver a ver qué bailamos este fin de semana. Y si no estoy yo, hace milonga vos, Bebo. Sí. Ya tienen el lugar. Ya tenemos lugar. Le tengo que dejar la llave a Marita porque va a dar una clase el viernes. Muy bien. Hoy, 1 de octubre, clase de iniciación. Venga la gente, vénganme. No se olviden que vivo de esto. Tengo que pagar mis alquileres, tengo que pagar mis cervezas. Y las de amigos también, porque como me dijo el otro día mi amigo Oscar, me dice, eres gastador, ¿eh? Digo, sí, soy pobre pero gastador, desastre, ¿viste? ¿Hasta dónde vas a llegar? Bueno, hasta acá vamos. Y si no, después, el tema este que Lego eligió Rufino y Carlos Di Salis para la despedida, conectamos Corazón, que Rufino grabó 2 veces, una con Rufino, no, Di Salis 2 veces, una con Rufino y otra con Pomar. Pomar, otro que te... Me está viendo Instagram en directo. También es que Pomar. Te la van a empomar o se la van a empomar, ¿viste? Es que yo digo, ¿cómo te puedes poner pomar? Pomada, bueno. Una pumarada. No, pero la pumarada te da a tomar sidra. Yo escucho la pumarada y tengo que quiero beber. Basta de alcohol, che. No hagamos promoción. Si no, si estaríamos en las épocas militares, ¿sabes cómo me cortaban el programa? Pero por suerte, acá estamos en Radio Crash, Radio Independiente de Gijón a España. Vengo, ¿querés dejar un saludito a Peca o a alguien? Bueno, a Michael, está acá. A Michael está acá. Podemos mandar a un saludito. Diana, bienvenida a la radio, ¿eh? Ojalá te hayas pasado bien este ratito que estuviste acá. ¿A quién querés dejar un saludito? ¿A Rufo, a Antonio? Bueno, en general a todos los tangueros que nos escuchan. Bueno, me dice Laura recién, me dice, te mando un abrazo gardeliano. Y me emocionó eso. Te emocionó. Y sí, porque... La gente que baila tango dice abrazo tanguero, ¿viste? El abrazo gardeliano conlleva amistad, conlleva cariño, conlleva mucho amor, mucho nobleza. Y el abrazo tanguero te conlleva a bailar tango, ¿viste lo que hay? Conlleva muchas cosas también, pero no como las de gardelianos. Le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro amigo Morris, en Montpellier. Bueno, sí, exactamente, Bego. Muy fuerte. Mucha fuerza, Morris. Mucha fuerza. Mucha fuerza y muy lindo el acto de los amigos. Menos mal que hay amigos para cuidar a amigos. Bueno, es que los amigos son los fundamentales. Que tengan una hermosa semana y nos vemos en 7 días, corazón. Corazón, me estás mintiendo, corazón, ¿por qué lloras? Si me ves que estoy muriendo de esta pena tu compás. Si sabes que ya no es mía, que otro brazo se entregó. No desmayes todavía, sé cotante como yo. Dame tu latido, eso quiero arrancar. Esa flor de olvido que ha prendido sobre mi mar. Corazón, no la llames ni me flores, que de tus amores nunca necesito la humillación. Creo en Dios y la vida con su puerta. Sé que de rodillas late la mi puerta a pedir perdón.